9 de la mañana con 53 minutos. Seguimos en esta mañana de Cómo viene la mano. Y nos vamos al campo. Y nos vamos al campo, a la escuela ESFA. Sí, nos vamos a la ESFA. Sí. Vamos a ver cómo funciona la señal. A ver, vamos a probar. A ver, don Pepe Fernández, ¿está por allí? ¿Se puede escuchar? Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno. Hola, Pepe. Pepe, ¿cómo está? Sí, se escucha. Se escucha más o menos. Está, me imagino tuviste que salir de la escuela porque todo es difícil. Estoy en el medio del estacionamiento allá lejos de la escuela. Bueno, Pepe, querido, un gusto saludarte y felicitarte a vos y a todos los chicos del proyecto del Radio El Refugio de la EFA que ganaron en una importante instancia en Río Gallegos, ¿no? En el sur. Contanos cómo fue eso. Tal cual. Bien, fue una experiencia maravillosa porque, bueno, los chicos pudieron presentar la red comunitaria que tenemos, así que se llamaba Encuentro Nacional de Estudiantes de Escuelas Técnicas y organizado por el INE, el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica. Escuelas de toda la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 77 escuelas participaron, y bueno, y la selección estaba entre escuelas, mejor dicho, perdón, proyectos o experiencias productivas y solidarias. Nosotros dentro de las experiencias solidarias, bueno, pasamos, ganamos, y nos va en agosto a Tucumán, a la instancia nacional, a presentar la experiencia. Sí, fue maravilloso. Bueno, contanos, Pepe, porque fueron tres chicos los que estuvieron allí. ¿Quiénes son? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo se desenvolvieron allí, sobre todo en una cosa complicada como es la comunicación y con tanta exposición, ¿no? Porque sí, tal cual. Bueno, le teníamos un stand para nosotros. Lo que hicimos nosotros fue armar una radio abierta en el stand, bueno, con banners que mostrábamos todo lo que era la radio, todo lo que es la radio, y después llevamos todo el equipo mínimo para hacer una radio abierta y tuvimos la suerte que el técnico, digamos, el DJ del lugar, que manejaba toda la música y el sonido general, nos hizo una conexión, no sé, como de 40 metros a la consola general, así que salimos en todo el evento, digamos, hicimos radio abierta permanente con entrevistas a todo el mundo, a docentes, a estudiantes, a directivos, a ¿cómo se llama? A los jueces del INET. Fueron dos días y medio de laburo. Los tres chicos que fueron, Enzo García, Lucas Arabia y Yeye Moyano, Ezequiel Moyano, los tres, un desempeño maravilloso, maravilloso desde todo punto de vista, felicitados por todo el mundo, y aparte todo el mundo así admirados por el desenvolvimiento de los tres, digamos, ¿no? Enzo, en la cuestión técnica, tuvimos ahí un inconveniente, la consola, qué sé yo, pero él hablando con los técnicos así de igual a igual. Los otros dos pibes, bueno, Luca, una revelación, porque es el más chico, es el que recién empieza, y también, digamos, maravilloso su trabajo. Yeye, ya lo conocemos, ha tenido programa ahí en la radio, es un chico, digamos, que tiene también un desenvolvimiento, así que, no, orgulloso, está bien. Orgulloso de Pepe, y estamos hablando de tres chicos que pudieron haber sido otros, inclusive, porque muchos de los chicos del grupo tienen las mismas capacidades como para desenvolverse en esto de la radio, ¿no? Tal cual, en realidad eran tres alumnos, teníamos que llevar tres nada más, era el INET nos ponía como condición tres alumnos, pero claro, la idea era que pudieran ir más, pero bueno, no, pudieron ir ellos tres, representando a todo un grupo de 30, 40 chicos que están todos capacitados para manejar el tema radio, ¿no? Y algo con algo tan difícil, como decís vos, Pato, como la comunicación. Pero bueno, supieron dejarnos ahí en el mejor lugar. La verdad que no sé, esto de ir y tener la posibilidad de mostrar el proyecto en un lugar tan lejos, entre tanta cantidad de gente, entre tanta cantidad de proyectos diferentes, porque uh-huh. había proyectos de todo tipo. Claro, claro. Así que, buenísimo. Maravilloso de todo punto de vista. Bueno, Pepe, me imagino que habrán aprovechado la oportunidad para explicar para qué sirve una radio y qué función cumple en una escuela, ¿no? Que es mucho más que estar al aire y otras cosas, ¿no? Tal cual. Esto de que nosotros decimos, digamos, bueno, desde el área de educación no formal, que es desde donde acompañamos el proyecto desde el principio y ahora que es una realidad el proyecto, siempre decimos, y está la base de nuestro proyecto, como nuestro proyecto pedagógico, que la radio se tiene que convertir en una herramienta pedagógica dentro de la escuela, ¿no? Claro. Y bueno, y yo creo que en esto estamos y cada vez queda demostrado mejor, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros le decíamos que, qué sé yo, que el profesor de maquinaria agrícola va a hacer una producción radiofónica enseñando a los productores, qué sé yo, el tema de la seguridad con la maquinaria, ¿sí? Y que esto, digamos, es algo que él le enseña a los alumnos acá en la escuela, que los alumnos lo puedan reproducir en una producción radiofónica, y claro, todo el mundo se quedaba, o el profesor de biología, con respecto a las enfermedades que enseña, también reproducirlo en una producción radiofónica, en una campaña, en un spot, en lo que sea, digamos, preventivo, ¿no es cierto?, con respecto a las enfermedades, uh-huh. y que esto pueda, el profesor pueda evaluar a los alumnos en base a esa producción radiofónica. Maravilloso. Sí, maravilloso. Que esa producción después sea conocida por toda la audiencia que vive. Que esa producción después pueda ser escuchada por la gente de la zona, es fantástico. Tal cual. Claro, cuando yo hablo de esto de producción radiofónica, digo esto, ¿no? De que sea escuchado por los oyentes y que de hecho viene gente y nos dice, los estoy escuchando en tal cosa, qué lindo que los pibes hagan tal cosa por la radio. Para nosotros, qué sé yo, me parece que objetivo logrado, ¿no? Claro que sí. Pepe, cada vez más. Claro que sí, seguiremos conversando sobre este tema y algún día vamos a conversar, a ver si la semana podemos conversar con los chicos que fueron. Felicitaciones a Lázaro Formal, a vos que sos el coordinador, a los chicos, a los que fueron y a los que no fueron y que hacen posible Radio El Refugio allí en la zona de Lidevi. Muchas gracias. Bueno, Pato, vos también sos parte, porque vos nos das una mano impresionante y Radio Encuentro siempre nos ha acompañado desde el primer día, así que no por nada los chicos la eligieron la Radio Madrina, así que bueno, acá hay un esfuerzo compartido, digamos, y un esfuerzo nuestro, pero acompañado desde siempre por ustedes, así que bueno, me parece que esto que escribió alguna vez una amiga de codo a codo y no los codazos, esto nosotros lo demostramos en forma bien tasativa, digamos, ¿no? Bueno, Pepe, un abrazo y saludos a todos allí en la comunidad de Levi y en la escuela, ¿eh? Gracias. Muy bien. Gracias, Pepe Fernández. Entonces, coordinador del proyecto de radio, radio escolar comunitaria. Así son. Sí. Los chicos eligieron. El refugio. Claro. Dice, ¿cómo le ponemos? Le pusieron el refugio. Se llamaba en un principio el refugio del más allá. Claro. Entonces, pero muy largo. Muy largo. ¿No? Además, sonaba medio evangelista, ¿viste? ¿No? Puede ser. Entonces, vamos a hacer el refugio nomás, dijeron, porque era muy largo como nombre de radio. Y después dijeron, tenemos que poner, escolar es escolar, pero tiene que ser comunitaria. Entonces, escolar comunitaria. Ahí está. Está muy buena.